12 y 38 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local en esta jornada del lunes 11 de agosto. Si miramos por fechas, bueno, pues ya podemos comprobar que estamos a un mes justo, o menos de un mes, para la celebración de la feria en nuestra localidad. Y de ello vamos a hablarles en la última hora en relación a lo que va a ser la Feria de Ubrique 2014, del 10 al 13 de septiembre, como conocen. Y como decimos, por tanto, bueno, pues ya aquí a la vuelta de la esquina, todos los preparativos ultimándose, así que con la delegación de festejos, con su responsable, Pepi Gloria Pérez, vamos a conversar en estos minutos. Pepi Gloria, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los ubriqueños. Hola. Hablábamos días atrás de la cuestión relativa a la tala de el cedro en la Plaza de la Estrella, pero como asunto exclusivo, pero teníamos pendiente hablar de, bueno, pues otra serie de cuestiones relativa ya a lo que es actualidad, por supuesto, como los preparativos de cara a la Feria 2014. Y bueno, pues como comentaba, por la fecha en que nos encontramos, ultimándose todos los detalles en torno sobre todo al recinto de las casetas, y a partir de ahora también perfilándose lo que es la programación, ¿no? Sí, exactamente. Esta semana pasada se llevó a cabo la adjudicación de las carpas también. La empresa, para empezar, es eso, hemos empezado porque abrimos a presupuestos a toda empresa que quisiera entrar para el montaje de las estructuras de las casetas de feria. Han entrado cinco empresas, ¿no? Entre ellas ha entrado una empresa de Villamartín, ha entrado una empresa de, son empresas de fuera, ¿no? Y todas son empresas de fuera, Carpas Viñuela, Carpas Vi, ahora mismo Andaluza de Eventos también, etcétera. Son cinco empresas, ¿no? Pero cuando hemos abierto los sobres, sus presupuestos, ¿no? Pues la verdad que siempre tenemos en cuenta a lo que cobran el metro cuadrado y también las condiciones, ¿no? Y los criterios que hemos marcado nosotros. Y entre todas, pues la verdad que la mejor oferta nos la daba Carpas Vi. Carpas Vi es la empresa que viene estos años anteriores montando aquí en Ubrique, ¿no? Y se la ha concedido a ella. Estuvimos el viernes a última hora sentado con ellos, mañana también vendrá, porque tenemos que ver también los metros lineales de las barandillas, ¿no? De los patios, etcétera. Y sobre todo el montaje, ¿no? Las chapas, sándwich, etcétera. Entonces hemos quedado mañana a última hora para firmar y rematar lo que es esta adjudicación. También se llevó a cabo esta semana pasada lo que era la adjudicación de caseta, ¿no? A todos aquellos ubriqueños que año tras año se vienen presentando para montar una caseta de feria, ¿no? Este año, como ya dije en otro espacio de radio, pues han mermado lo que son las ofertas, ¿no? Han entrado solamente 10 casetas, aunque a última hora el viernes también hubo un posible casetero que todos los años montan, ¿no? Y este año por alguna circunstancia, aunque me tengo que sentar con él a ver qué condiciones han dado, que quería montar, ¿no? Pero ya está hecha la adjudicación, no sé si podrá haber algún cambio o no, pero eso lo tengo que ver contando con el departamento de secretaría, como también habría que hablar unir otra vez a los caseteros, ¿no? Los que se han adjudicado casetas. Por el momento tenemos, la adjudicación está hecha de esta manera, son 5 casetas tradicional y 5 de juventud, ¿no? La caseta de la Petaquita, la caseta de la Niña Bonita, la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, Victoria, una empresa que entra de San Lucas, y este año pues va a montar una caseta tradicional también el Partido Popular, ¿no? Una caseta pequeña. Y después las casetas de juventud pues están destinadas a Manuel León Sánchez y José María Gómez García, que es el Morgan, ¿no? Cada uno ha pedido una caseta de juventud, Juan Campo Ordóñez y Juan María García Colón, que también es un señor de San Lucas, ¿no? Esas son las cinco casetas, pero me falta una que es Daniel Rodríguez Pérez, que también ha entrado, que es ubriqueño también. Esas son las cinco casetas de juventud que se van a montar este año, más las cinco tradicionales, ¿no? Ya cada uno ha solicitado las distintas medidas de casetas que quieren, porque se comprende desde 100 metros a 150, ¿no? Ya cada uno ha pedido 100, 120 o 150 metros. No te puedo decir ahora mismo exactamente lo que ha solicitado cada uno, ¿no? Pero tanto lo que han solicitado ellos como mañana, que viene otra vez Carpas Vi, pues ya se verá qué metros tiene cada uno, porque todo eso está en el departamento técnico y se tiene que sentar con el técnico mañana la empresa de estructuras para determinar ya los metros de cada uno, de barandillas, etcétera. Uh-huh. Lo que se hace en la adjudicación es según bueno, pues la antigüedad, el orden de elección de lugar, podemos decir, y bueno, pues ya aparte de ahí, según ya los metros cuadrados que cada caseta desee, pues así se va configurando, se va diseñando lo que es el mapa del recinto de la caseta, ¿no? Exactamente, siempre se lleva así, se tiene en cuenta la antigüedad general, ¿no? Y por el que el primero siempre es la petaquita, el que elige, ¿no? Y el que tiene más antigüedad, y a raíz de ahí pues empieza a escoger qué suelo quiere, ¿no? Y qué carpa, y los metros que va a llevar a cabo en esa carpa, y así se hace correlativamente, ¿no? Por orden de antigüedad general. En cuanto a lo que sería la configuración, como decimos, del recinto de las casetas, estaríamos hablando de casetas con terraza también, ¿no? Sí, siempre llevan la terraza que tienen en la parte delantera, ¿no? Con su barandilla, y que tenemos que guardar una línea todo, ¿no? Y para darle más anchura a lo que es a la avenida, y después ya cada uno, dependiendo de lo que solicite de caseta, ¿no? Pues de metros de caseta, de carpa, pues sí le queda un patio trasero, ¿no? Que pueden disponer, que no está techado, pero sí le sirve de almacenamiento, etcétera, ¿no? Pero sí, la línea tiene que ser continuada todo, y con ese patio delantero. Bueno, pues por tanto serían 10 casetas más la caseta municipal. Más la caseta municipal, exactamente, y los dos puestos de churros que están en la entrada, a la izquierda y a la derecha entrando. Lo primero que nos encontramos, como años anteriores, son los churros, ¿no? Y la caseta municipal de 600 metros, y a continuación pues van las casetas. Sobre la caseta municipal también se ha adjudicado lo que es la barra, ¿no? Sí, también. Estuvimos contemplando, viendo también, habían entrado dos, uno de fuera y otro de Ubrique, pero a última hora el de Ubrique se ha retirado, ¿no? Y era el Mesón El Duque, la misma empresa del año pasado, y estuvimos el viernes también sentados con ellos, nos dieron ya un listado de condiciones, bueno, las condiciones, los criterios los ponemos nosotros, ¿no? Porque mantenemos lo que todos los días, como años anteriores, ese plato para degustar para todos los ubriqueños, ¿no? Que este año es igual que otros años, el primer día sería un guiso de patatas con choco, ¿no? El segundo sería paella, el tercero sería una fritura de pescado, y el cuarto un revuelto campero, ¿no? Pero este año sí lleva, hemos conseguido que lleve un refresco gratis, pan y helado de postre, ¿no? Eso como novedad este año. Y después, pues, también hemos quedado con él, creo que hoy a última hora, hoy lunes, sobre la 1:30 estaría aquí también para firmar, pero ya el viernes estuvimos sentados con él y se adjudicó lo que era la barra de la caseta municipal. Que me imagino que evidentemente en ese acuerdo pues también van los precios, para que, bueno, pues sí, sean unos precios limitados y adecuados. Exactamente, eso ya hoy cuando venga él, que tiene que firmar exactamente. Yo lo que sí estuve viendo, siempre los precios sabemos que entre todas las casetas más o menos se ponen de acuerdo, pero tienen que tener unos precios razonables y respetables. Lo que sí hemos conseguido son los 4 platos a degustar todos los días para 200 personas, y este año se la junta lo que es el refresco, el pan y el helado, ¿no? Que yo creo que está bastante bien, ¿no? Y lo que te puedo comentar, yo creo que es hoy cuando hemos quedado última hora, y mañana con carpas bien, ¿no? Y también estamos pendientes hoy, porque estamos pendientes de ese programa que tenemos que elaborar. El programa es muy complejo, porque tenemos que ir viendo actuaciones de academia, horas, intermedio, que entre orquesta, etcétera, ¿no? Es un trabajo muy minucioso que tenemos que hacerlo y dejarlo muy muy bien, ¿no? Para que no haya problemas. Yo sí te puedo decir que por lo pronto sí sé que va, que a lo largo de la feria, creo que es el día 12, cuando va a actuar ese grupo de Ubrique, Tony Tonight, y también contaremos con la orquesta Boulevard, ¿no? No me he sentado con ellos, pero sí saben perfectamente que van a estar en esta feria, ¿no? Pero de todas formas eso, hay muchísimas ofertas, hay muchas cosas que hay que atar todavía, ¿no? El grupo que va a estar por la mañana, orquesta, etcétera, pero todo eso a lo largo de esta semana lo tendremos que ver para ir cerrándolo. De todas formas, imagino que dentro de la línea marcada en estos últimos años, sobre todo por el tema del presupuesto, ¿no? Sí. Van a tratarse de orquestas o grupos o artistas, incluso lo posible de nuestra localidad, academia de baile, etcétera. Pero en principio no hay una actuación de un grupo de fuera, quiero decir, de mayor envergadura, de los conocidos, sino que en principio serían un poco en la misma línea de años anteriores, ¿no? Sí, exactamente. Es que yo me marqué como objetivo, ¿no?, a lo largo de estos 4 años, que ya este año será el último año, mi último año de la cartera de festejos, ¿no?, e intentar de que los grupos ubriqueños pues todos tuvieran capacidad en la feria, ¿no?, en poder estar en su feria. Hemos tenido estos años atrás en Cuero más grupos de aquí, de la localidad, ¿no?, y te puedo decir que Tony Tonight no había actuado nunca, va a actuar este año, ¿no? Estoy pendiente también de que hay otro grupo de Ubrique que tampoco ha actuado nunca, que es Borja, y también tengo que hablar con su representante, porque hablé por teléfono con él, pero me queda pendiente de hablar esta semana e intentar de darle cabida a todos ellos, ¿no?, a todos los que pueda de nuestra localidad, independientemente que siempre habrá seguramente algún grupo o alguna orquesta de fuera, ¿no? Pero en principio siempre cuento yo con darle cabida a esos grupos y artistas que tenemos en nuestro pueblo. Eso sí. Por cierto que, aunque esto es una iniciativa privada, ¿no?, que suele cada año repetirse, si quiere solo haber contacto con el ayuntamiento, evidentemente, para anunciárselo y demás, y para contar con la colaboración del recinto donde suele celebrarse, que suele ser la Plaza de Toros, ¿hay algún tipo de iniciativa privada de concierto previa a la feria o posterior a la feria? Pues había un proyecto, pero la verdad que es que por tiempo y la verdad no se han lanzado porque iban mal de tiempo y las cosas querían atarlas y hacerlas bien, ¿no? Y se han retirado. Sí, tenían un proyecto, pero habían hablado en principio con el alcalde, ¿no? Fue una propuesta que hicieron el mes pasado, pero la verdad que a mí no me había llegado directamente. Cuando hablé con ellos, pues le dije que le dieran de momento entrada, ¿no?, y aquí en el ayuntamiento, que lo primero que deben de hacer es darle entrada en el ayuntamiento. Y me llega el proyecto, ¿no? Me mandaron el proyecto, pero he estado hablando con ellos y es que van ya mal de tiempo, ¿no? No sé qué envergadura lleva y cómo lo querían montar, etcétera, ¿no? Por lo pronto no hay nada, pero sé, me consta que esta mañana también ha estado aquí otra persona para otra propuesta para llevar a cabo dentro de la Plaza de Toros y no te puedo decir porque no he podido atenderlo, estaba ocupada y no he podido atenderlo, pero lo veré a lo largo de la mañana o mañana por la mañana, ¿no? Entonces no te puedo comentar más porque es que en estos momentos, en el mes de agosto, es cuando te van llegando muchísimas cosas, tanto de proyectos que quieran llevar a cabo como también representantes que quieren vender a sus artistas, ¿no? Eso es continuo y las ofertas y la cantidad de cartas y de informes que te llegan de vendiendo a sus artistas, ¿no? Pero es imposible, no podemos albergarlo a todos ni tampoco tengo capacidad económica para poder traer lo que yo quisiera, pero en fin, yo siempre cuento con que estén nuestros grupos locales, ¿no?, que hay muy buena calidad y lo que pueda traer de fuera, pues traeré de fuera. Yo la verdad que hasta el momento no tengo ayuda de fuera de ninguna forma, que a mí no, nadie me ha traído un concierto a través de subvención ni nada, porque cuando nos llegan las subvenciones también al ayuntamiento intentamos desde las áreas distintas que tenemos aquí, el equipo de gobierno, pues quizás cultura tire más de hacer cualquier evento, ¿no? Aunque están tan cortitas las subvenciones que este año incluso cultura, las noches culturales de verano a lo largo del mes de los viernes, pues también la ha llevado a cabo el ayuntamiento, ¿no? E intentamos de exprimir todo lo que tenemos y poder darle salida a muchísimos actos. En total, intentaremos hacer. También te puedo comentar que estoy todavía con el empresario de toros, que estuve trabajando la semana pasada. Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, por esa programación también. Sí, todavía no tenemos cerrado absolutamente nada, ¿eh? Está ahí, en el aire, tengo que hablar, intenté de hablar con él el viernes, yo sé que estaba muy liado porque tenía una corrida de toros en Jerez y yo sabía que era imposible. Total, quiero hablar hoy, esta tarde con él, tranquilo, a ver lo que me comenta, si va hacia adelante o no, y después también tenemos lo que son las clases prácticas, los chavales de Ubrique, junto con alguno de fuera que viene, hace esas clases prácticas en la Plaza de Toros en feria, ¿no? Estuve en las que se dieron en Benahocá el domingo pasado, este domingo no, el anterior, ¿eh? Estuvieron muy bien, muy bien. El aforo estaba todo lleno de público, fue un acierto, y espero que aquí en Ubrique también, porque la verdad que hicieron un gran trabajo los chavales, ¿no? Los alumnos de la escuela de tauromaquia. Van a tener 6 novillos y son los que el ayuntamiento, con ese convenio que firmamos todos los ayuntamientos de aquí de la comarca, y vamos a intentar de lanzar a estos futuros toreros para que tengan cabida en el mundo del toro y sobre todo para que tengan esa experiencia, porque la verdad lo que les falta es enfrentarse y torear y tener a un toro bravo en la plaza, ¿no? Vamos a intentar de, aunque sean novillos, pero la verdad que es que estuvieron muy bien, con fuerza, y salieron algunos muy buenos, y la verdad que estuvieron bastante bien. Hablando de el ámbito taurino, lo que sí que ya puede verse en la calle, visto que ya está editado, el cartel del Toro del Gallumbo, que ya se había anunciado para el 7 de septiembre, y por tanto, esta asociación del Toro del Gallumbo, que sigue ultimando, como decimos, los detalles en torno a lo que será esa cita ya confirmada. Exactamente, sí, el 7 de septiembre. Esta mañana querían hablar conmigo, pero estaba ocupada, creo que han hablado con Víctor, ya luego me comentará qué problema o qué es lo que tenían, pero sí, he visto que estaba el cartel ya en la calle, me lo mandaron por WhatsApp, lo estuve viendo. La verdad que hay muchísimas empresas de publicidad que han entrado, me consta que se han quedado algunas fuera, que han ayudado mucho y están haciendo un buen trabajo lo que es la peña. Ahí están todos trabajando y la cantidad de socios que tiene, porque la última vez que me enteré iba por 400 socios. Yo creo que en la peña ahora de aquí de la comarca, con la antigüedad que tiene Grazalema y Benamahoma y Benaoca, pero creo que la que tiene también por población, claro, no podemos compararlo, ¿no? Pero la verdad es que la gente la ha atendido, tiene mucho calor por apoyar a estos chavales que quieren llevar a cabo lo que es ese toro, recuerda, por las playas de Urique. Yo creo que sí que va a ser un acierto y están organizándolos ellos. Yo sé que tuvieron algún problemilla porque es una empresa, ¿no? Y estuvieron aquí en el ayuntamiento, pero vamos, se les aclaró, se les gustó, ¿no? Y creo que la empresa, pues Ruedo del Sur, creo que es la que está trabajando con ellos, y van a todo tren porque ya quedan días para llevar a cabo, ya queda menos de un mes para poder ver ese toro por la calle de Ubrique. Por supuesto que ofreceremos más detalles, tal y como ya hemos conversado con ellos, con sus integrantes, con la Peña del Toro del Gallumbo en próximos días, pero simplemente para las personas que nos estén escuchando, recordamos que serían dos toros, uno por la mañana, otro por la tarde, y en el circuito de calles que se había comentado en principio, ¿qué calle recorrería? Sí, la calle Jesús, llegan hasta el Bar Toledo, que es donde está también un camión, porque hay un camión, salen precisamente de donde está la iglesia, ¿no?, de Jesús, del jardín. Hay un camión allí donde carga y descarga también, y otro camión ahí en el Bar Toledo, ¿no? También hay otro camión. Entonces es el recorrido, llegan allí al Bar Toledo, cogen la calle para la calle Magdalena, calle San Ignacio, y vuelven al Jesús. Ese es el recorrido porque tiene que ser más o menos en redondo, ¿no? Y comentarte eso sí, que a las 12 de la mañana hay un toro y a las 6 de la tarde otro. Pues eso estamos, como también, sí. Estamos también porque tenemos ya todo el material de lo que son el anclaje que va en el suelo, etcétera, está preparado, ya lo tienen yo allí en los almacenes, y ahora ya el herrero, etcétera, y el departamento de obras, pues también comprobará la gente que sobre la calle Jesús se va a llevar algunas obras porque se van a retirar algunas señalizaciones que hay, ¿no?, para poder anclar y meter después lo que son las barras o las vallas donde hay que preparar para que el público y para que el toro no pueda acceder a ninguna calle, ¿no? Es un trabajo que tenemos que pensar en breve también para prepararlo para el día 7. Ese vallado, evidentemente, ¿no?, para cortar el paso, ¿no?, a las reses, ¿no?, evidentemente, en las distintas zonas. ¿Esos trabajos se realizarían el día antes, con varios días de antelación? Sí, tiene que ser por menos dos días antes que ir preparándolo, y además tiene que certificarlo un arquitecto técnico, ¿no?, a seguridad, y ese vallado de la manera que está colocado, etcétera, ¿no? Todo eso hay que hacerlo con dos días antes porque tiene que estar previsto. Yo no sé si es certificado, si hace el mismo día o el día antes, ¿no? Pero vamos, sí, me consta que eso tienen que, su delegación le pide una serie de requisitos que son amplios, donde tienen que cumplirlo todo, y uno de los requisitos es que certifique ese vallado un arquitecto técnico. De todas formas, ya decimos, en los próximos días y a medida, evidentemente, ¿no?, que se vaya acercando esta jornada, iremos ofreciéndoles más detalles junto a integrantes de la Peña del Toro del Gallumbo el 7 de septiembre. Pero ahí queda también como una de las grandes novedades, sin duda, dentro de la programación de lo que será esta preferia 2014. Siguiendo un poco, aunque como estamos comprobando, ¿no?, se están ultimando, ¿no?, los detalles con respecto a la programación, pero, por ejemplo, sobre la participación de la Asociación de Amigos del Caballo de la Jaca. Sí, también está pendiente porque estuve hablando con él el viernes y es de esta semana, de aquí al miércoles, pues me tengo que sentar con la asociación también para ver el acto, lo que quieren programar para feria, ¿no? Pero he quedado con ellos a lo largo de esta semana, de lunes a miércoles, para hablar. No tengo nada todavía, pero yo me imagino que irá en la misma línea del año pasado, seguramente. Las jornadas en cada feria que comenzarían, como siempre, con Gigante y Cabezudo, y un poco ya después la apertura de la caseta municipal, un poco con esos pasos, ¿no?, diario, ¿no? Más o menos, sí. Yo sé que los gigantes cabezudos, yo quizá haya más polémica o algo, pues me dicen en la calle que el horario de salida, que es un poco tarde, que debería ser más temprano, como era antiguamente. Pero es que si tú te pones a valorar y a comparar las ferias de antes, de antaño, que había una feria desde por la mañana, que a las 12:30 de la mañana estábamos en la calle, pues sí, tiene sentido ponerlo tempranito, a las 8:30, a las 9 de la mañana. Pero en estos tiempos, donde la gente, el horario ya es muy tarde, cuando el cierre de las casetas es a las 5 de la mañana, pues no sé, tan temprano, y sobre todo tiene un fin que llega a las casetas sobre las 2 de la tarde, ¿no? Se toman un refresco y a partir de ahí ya de la degustación de ese menú que se va a poner en la caseta municipal, y ya es cuando la gente va llegando a la feria, ¿no? El ponerlo arte implica de que no llega a la feria todo el mundo con los gigantes de cabezudo, no sé. Es una cosa que tendremos que verla, pero siempre se ha analizado, se ha valorado cuando hemos estado sentados y se ha optado porque el horario sea ese, ¿no? Los tiempos cambian, también los horarios, etcétera, y muchas veces el recuerdo que nos tiene de los gigantes cabezudos tan temprano, esa diana tan temprano, pues nos gusta, ¿no? Yo sé que la gente mayor a lo mejor lo entiende de una forma, pero quizás los niños y la juventud, y que se acuestan muchísimo más tarde porque los cacharros están hasta última hora también, ponerlo tan temprano sería un problema. Yo creo que sería un problema, y después también eso, el llegar allí al recinto ferial y empezar con las casetas a las 2, las 2:30 de la tarde. Hemos dado algunas pinceladas, las que por el momento se van concretando en torno a la programación. Hemos hablado de lo que sería el recinto de las casetas de la Plaza de las Palmeras. Comentamos 10 casetas en principio, parece que van a ser más la caseta municipal, 2 puestos de churros. Imagino que también, bueno, pues lo que suele ser un problema, para evitar ese problema para los vecinos colindantes y demás, la zona de servicios, ¿no? ¿Con cuántas cabinas se va a contar en esta oportunidad? Pues con la misma de todos los años, con los servicios exactamente igual, independientemente de que cada caseta lleva su servicio y la caseta municipal también, ¿no? Pero siempre tenemos al final de la feria, tenemos donde albergamos, no sé si son 4 o 5 servicios por sexo, ¿no?, de hombre y mujer, ¿no? Contamos con lo mismo, con la misma capacidad de servicio, tanto fuera de las casetas como cada caseta lleva su servicio, incluido y caseta municipal también. Nos quedamos ahora con las atracciones de feria. Van a continuar también en los mismos lugares, ¿no? Sí, exactamente igual. Estuvimos reunidos por la Asociación de Feriantes. Saben de antemano que contamos con esos espacios por lo pronto, y tiene que ser en el Prado y ahí en la pista del pabellón, que son los lugares que tenemos ahora mismo. El recorrido de la feria no cambia absolutamente nada, exactamente igual. Las calles de conexión pues serían las de otros años, Avenida Gavilán, Fernando Gavilán, Avenida Diputación y Avenida de España. Exactamente. Sobre la Avenida de España, ¿alguna novedad? Un poco también, bueno, pues con los horarios y las características de otros años. Exactamente igual que todos los años. La Avenida España irá con su alumbrado, ¿no? Pero las condiciones, el bando que se saque ya se irá en la misma línea del año pasado, ¿no? Los horarios de cada establecimiento, el que tienen ellos. Y después la feria sí tenemos, también está pendiente de tener a lo largo de este mes, yo creo que para la semana que viene será la mesa de seguridad, donde nos sentamos todos los cuerpos de seguridad, están tanto la Guardia Civil como la Policía Local, por parte de su delegación, de Cádiz también vienen, y planteamos lo que es ese servicio de a lo largo de la feria, ¿no? El horario, como siempre, hasta las 5 de la mañana. Eso sí, me han comunicado ya que no podemos ampliar, que las medidas están. Y además, también tenemos en contra los antecedentes que se dieron el año pasado, que también hay que tenerlo en cuenta. Suelen pedir y solicitar, pero esos altercados que ocurren, o ese problema que pasó el año pasado, que fue de 5 a 6 de la mañana, no sé si fue el último día, y siempre pasa en esa hora más que tú das. Esas condiciones que se dieron de que hubo 2 chavales que estuvieron afectados por una reyerta el año pasado, ¿no? Y fue en ese horario comprendido, de 5 a 6 de la mañana, el último día, ¿no? Entonces eso va a quedar muy claro, lo que es el horario, hay que cumplirlo a las 5 de la mañana. Pero bueno, mientras que no me sente en esa mesa, que será la semana que viene posiblemente, porque estamos en un periodo vacacional, y la verdad que con que sea unas semanas antes de feria, pues todo lo que se hable en esa mesa de seguridad por parte de su delegación y de la policía y de la guardia, pues no hay ningún problema, ¿no? Siempre contamos con los servicios y con ese desplazamiento de personas, ¿no? Uh-huh. A Ubrique. Así que el horario, en principio, bueno, el mismo, hasta las 5 de la mañana. ¿Y en la música en la Avenida de España? Pues la música en la Avenida igual que todos los años, ¿eh? Exactamente igual, las medidas no van a cambiar, ¿eh? Te puedo decir que no. Uh-huh. Exactamente igual, porque también tenemos que tener en cuenta que cada día los problemas que tenemos aquí en el ayuntamiento y que nos llegan por parte de comunidades, de barriales, de vecinos, etcétera, es el ruido, y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad que sí que hay más de alguna actividad que tiene problemas con los ruidos, y al final la ley es la que pone cada uno en su sitio, y todo ciudadano tiene derecho a que los decibelios son los que son, los que te permiten, y que los locales estén adaptados, ¿no? Entonces, y también el ruido en la calle, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Los horarios están establecidos, no los hemos colocado nosotros, están ahí por ley y habrá que cumplirlo. Y también entra dentro de que cada uno cumplir, que no haya problema, que no haya reyerta, que no haya etcétera. Siempre cuando se está dando unos horarios y que la gente cumpla y que todo el mundo esté contento, pues no hay ningún problema, pero siempre que resulte que haya problemas o reyerta o en fin, pues lo que hace es perjudicar el poder avanzar y poder solicitar y ampliar, pero en este caso es difícil porque ahí están las denuncias y están también los problemas que se hayan dado a lo largo de las ferias anteriores. La verdad es que en mis preguntas voy haciendo un poco recorrido virtual desde la Plaza de la Estrella. Hemos hecho hacia las atracciones, por ejemplo, en la cancha, hemos hablado de la Avenida de España, y antes en la Plaza de la Estrella volvería a situarse lo que sería la portada principal, ¿no?, de feria. Sí, ahí contamos con los 5 arcos que tenemos, ¿no? Como todos los años, este año ya, por desgracia, o por el cedro no está, ¿no?, que muchas veces también nos perjudicaba, etcétera, y habrá que montar un mástil ahí en la figura del petaquero para poner todo lo que es el paraguas de farolillos, ¿no? Los farolillos también ya están elegidos, los colores, ¿no? Y ahí es donde irá la entrada de la feria, ¿no? Es lo que te puedo decir, igual que todos los años. ¿Farolillos de colores, decíamos? Sí, colores, son variados colores. Comentamos que en este caso no hay dos. Va distinto a otros años. Decíamos que este año no hay unos colores predominantes, sino que hay una gran variedad, ¿no? Sí, hay variedad. Bueno, pues eso sobre un poco la ornamentación. Por las entradas a nuestra población, también algún detalle, imagino, en torno a la feria. Sí. Y exactamente igual, la entrada allí se pondrá en la feria, en el cuartel de la Guardia Civil, ¿no?, lo que son las entradas y nada más, lo mismo que todos los años, exactamente igual. Sí, no ponemos tampoco en el San Antonio, porque hablé con el párroco y la verdad que no le gustaba que se pusiera en ese monumento simbólico de aquí de Ubrique, que es una ermita, etcétera, etcétera, pues que no se colocara, y la verdad que no estamos por poner nada y no vamos a colocar nada lo que es en el San Antonio, simplemente en las entradas y nada más. Y sobre las atracciones de feria, decíamos los mismos lugares, pero ya sobre el contenido en sí, no sé si conoces, ¿no?, las que van a llegar este año, si va a haber novedades. No te puedo decir si hay alguna novedad o no, porque cuando me senté con ellos no, porque ellos tenían que hablar, ¿no?, con los mismos socios, con los que vienen y no, porque siempre se da también de que ellos tienen sus reuniones donde ahí ya dialogan si el que viene, el que no viene, las condiciones, etcétera, porque esto es un mundo, ¿no?, lo de los feriantes, las atracciones. Y como antes de terminar, que me siento otra vez con ellos, no sé si habrá alguna novedad. Yo creo que no, porque muchas veces te encuentras con la sorpresa de que alguno falta o no viene, ¿no? Y eso hasta última hora no lo sabes. De todas formas, bueno, pues las infantiles irán allí en la cancha como otros años, y las de más para adultos ya para lo que sería el Paseo del Prado. Exactamente. ¿Habrá ese Día del Niño que se suele ubicar, uno de los días de la feria? Sí, exactamente igual. El Día del Niño, sí. El primer día de feria, el Día del Niño. Yo cuando hablé con ellos le dejé claro eso, de que igual que el año pasado, el primer día, sí, el Día del Niño, claro. Son las mismas condiciones porque no se ha variado nada. Y aunque esto es una cuestión de seguridad ciudadana y tráfico, pero sí que ya lo hemos comentado de tal manera, porque afecta evidentemente a la propia organización de la feria, el tema de aparcamientos, ¿no?, que este año no se va a contar con lo que es el solar de el antiguo Cine Andalucía. Y por tanto se está ahí buscando alternativas, lo comentábamos con Víctor Chávez en estos días atrás, ¿no? Sí, estábamos, bueno, o sea, contamos con el Colegio Francisco Soto, que ya lo tenemos cerrado, con el director, ¿no?, los aparcamientos, el Cine Andalucía, como sabemos que ahí no podemos contar con él, pero estaría pendiente también de hablar con, sabemos que Fernando Gavilán, también el colegio, ¿no? Y a ver si también el instituto podría dejar a los aparcamientos para ferias. Es una cosa que tenemos que verlo también ahora con el director del centro, ¿no? De sentarnos a ver si podemos también ocupar lo que es el antiguo aparcamiento de la pista de allí del Instituto de los Remedios, ¿no? A ver de qué manera podemos albergar, porque es eso, lo que estamos buscando son aparcamientos, porque es nuestro problema diario, los aparcamientos. Hablando de escenarios, de solares del entorno, la antigua Plaza de Toros era un lugar donde se solían encontrar los caballistas precisamente, pero se anunciaba ya el inicio de un proyecto, ¿no? De montaje ahí, de instalación de un Burger King. No sé si esto es ya inmediato y por tanto afectará o se podrá notar ya durante la feria, o al final sí que eso quedará libre. Yo no sé, te puedo decir desde aquí que no sé si ese proyecto se iba a iniciar ya. Yo sé que había un punto en el pleno que se iba a llevar en el pleno, no se llevó, no sé ahora mismo en qué condiciones está, pero yo pienso que ya que están precipitados, no creo que vayan a empezar las obras a primeros de septiembre, ¿no? O en este mes de agosto, creo que no. En el caso de que no se empezaran las obras y se pudiera ocupar, pues yo creo que no había ningún problema por parte del propietario de ceder como todos los años para poner allí lo que son algunos. Yo sé que se ponen también se montan lo que son las caravanas, ¿no? De algunos feriantes y de puestos, etcétera, y también se contaba con eso, ¿no? Está ahí, pero yo creo que no creo que se vaya a empezar a primeros de septiembre, pienso, no lo sé, no sé qué decirte, pero si en el caso de que no se comience, pues yo creo que sí, que no habrá ni por parte del propietario de ese espacio para poder albergar lo que son algunas caravanas y si la asociación Las Acas. Pero me consta que el año pasado la asociación Las Acas no tuvo ese espacio allí, porque directamente el recorrido que hicieron, que salieron, como fue allí en la Plaza de las Palmeras y eso, creo que no utilizaron aquel espacio. Sí se utilizó para montar caravanas, de puestos de feria. Pues un par de apuntes más. El cartel de feria, que todavía estamos en el plazo de entrega de trabajos, en realidad finaliza mañana, así que sí. Para las personas que estén en ello, ya saben, mañana última jornada para entregar sus obras, ¿no? Ya llevaremos a cargo esta semana que viene, mañana es martes, no sé si a lo largo de esta semana, porque también la que me ayuda, la técnico de cultura, está de vacaciones, se va a incorporar en breve, ¿no? Entonces no sé exactamente cuándo vamos a abrir y si esta semana o la semana que viene, no te puedo decir ahora mismo, porque depende también de, tengo que sentarme y tengo que verlo aquí, ¿no? Y me consta que sí, que han entrado, porque he estado viendo aquí estos días que estoy aquí de alcalde, ¿no? Las solicitudes que están entrando exactamente, pero no te puedo decir cuántos hay, ¿no? Como también a cada autor se le permitía dos obras, pues no sé exactamente. Ya iremos hablando también a lo largo de estos días, ¿no? A ver cuánto y cuándo se va a hacer la abrir y ver qué cartel es que este año para empezar ya a la imprenta y que esté en las calles. ¿Vale? Pues una última cuestión, los fuegos artificiales. Hemos hablado de lo que es la feria en sí, pero el día 7 de septiembre, además de, como decíamos, el toro del gallumbo, que va a ser la gran novedad en esa jornada, por la noche, evidentemente, la sesión de fuegos artificiales, las características, coméntanos, igual que el año pasado, sí. Lo decíamos, en principio parece que con los requisitos de también el año pasado no hay en principio problema sobre seguridad y autorización, por tanto, ¿no? No, porque también como esto está sujeto a su delegación y todos los permisos que te piden es que tú tienes que cumplir una serie de criterios, eso depende de las cargas, ¿no?, y de la altura, etcétera. Nosotros intentamos estar al límite, ¿no?, y cumplirlo, y no hemos tenido ni hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Después contamos con que el ayuntamiento también contrata a una empresa donde hay una serie de personas que están por todo lo que es el olivar, ¿no?, preparado, aparte de Infoca, etcétera, y no hay ningún problema porque sí, en la misma línea está hablando con la empresa y más o menos ya este señor sabe lo que al ubriqueño le gusta, el tipo de fuego que le gusta y está trabajando en ello y más o menos la misma línea del año pasado. Así que bueno, pues todo en torno a eventos que están ya aquí muy cerca, la feria y fiestas en nuestra localidad a menos de un mes, decíamos, si es así, porque estamos a 11 de agosto, y bueno, pues de todas formas iremos conociendo más detalles en las próximas semanas, porque en muchos casos, bueno, pues se van cerrando flecos, evidentemente, durante estos días. Pepi Gloria, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más que añadir, yo a lo largo de la semana, como estamos aquí, estamos trabajando tanto por parte vuestra, Juan Carlos, los que estáis ahí en la emisora, y yo que estoy aquí en el ayuntamiento con algunos del equipo y los trabajadores y los técnicos, etcétera, pues en el momento que haya más novedades, pues vamos hablando y vamos entrando en radio y vamos contándole a todos los ubriqueños esos pasos que vamos dando, ¿no? Y si hay alguna novedad, pues también. Estoy abierta a cualquier momento a poder entrar y completar y ampliar esta información de la feria. Ya te digo que todos los días entran, pueden entrar representantes, proyectos, etcétera, y se puede hacer. Entrando en tiempo y forma, pues no hay ningún problema para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto o de evento en la Plaza de Toro, o intentar de que también los precios sean y que se puedan actuar dentro de ese programa de la caseta municipal de feria. Pues lo iremos viendo. Esos datos que hemos dado en la última hora que existe en torno a lo que es la organización de las Feria y Fiestas 2014 en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí, Pepi Gloria Pérez, alcaldesa en funciones además y delegada municipal de festejos. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. A todos vosotros, que tengáis un buen día. Gracias. Igualmente, buenas tardes.